Es momento de escuchar Palabra de Dios. Esto es parte de lo acontecido en el Congreso para Jóvenes. Game Over, de Iglesia Llaves de Sion. Les vamos a contar cómo se llama este tema. Se llama Choose Your Squad. No sé si lo dije bien, pero aprende a elegir tu equipo. Algo así. Entonces, bueno, nosotros lo que les queremos transmitir el día de hoy son varios puntos que vamos a estar tocando nosotros juntos, y lo comparamos un poquito al tema de videojuegos, porque ese es el tema central del Congreso, para que ustedes también lo entiendan. Y como decía Edwin al principio, ¿verdad?, que los videojuegos al final de cuentas están basados en la vida real, y ahorita que nos tocó a nosotros ver más a fondo los videojuegos, uno va entendiendo y dice, ay, sí, pues tiene que ver con esto y esto con esto. Y al final de cuentas, nosotros somos como Luigi y Mario, ¿verdad?, que estamos viviendo nuestro propio videojuego, nuestra propia pantalla, nuestros propios niveles, como nos hablaban anteriormente. Y tal vez relacionarlo con esto va a ser un poquito más fácil para entenderlo a ustedes, que les encantan los videojuegos. Y cuando ustedes estén en la vida real, se van a recordar de ciertas cosas que aprendieron acá, y lo van a poder comparar, y lo más bonito es que van a poder experimentar cómo, por ejemplo, lo que les hablaban anteriormente de pasar de nivel, cambiar de nivel, ir hacia otra pantalla, como ustedes se emocionan cuando están ahí con los controlcitos y ya pasé, ya llegué a lo último. En la vida va a ser lo mismo, cuando ustedes pasen y pasen y pasen de nivel, sin ir tan lejos, ¿verdad? Los que están en el colegio y cuando ya están en la U, ya me puedo olvidar del colegio, de todo lo que pasé, ya estoy en la U, ya terminé la U, voy por mi maestría. Y así van a ir cambiando ustedes de nivel, por ponerles un ejemplo, y van a ver que cuando se alcance el nuevo nivel, se siente una satisfacción muy grande. Ok, regresando al tema, el tema, pues, ella lo dijo mejor que yo. Elige tu equipo, y yo les hablaba al principio de los videojuegos multiplayer, y es porque en los videojuegos sucede exactamente esto. De hecho, ahorita ustedes jugaron con pareja, ¿sí? Los que jugaron ahorita FIFA, ¿o jugaron individual? Alara, con razón perdieron. Individual, bueno, el FIFA les permite jugar hasta con 4, si no me equivoco, con 4 personajes. Y pues les cuento una experiencia. Yo, como les decía, no soy gamer, sí me gusta, pero soy malo. Entonces, qué honesto, sí, pues soy malo. Igual, ¿verdad? Con los compañeros jugábamos mucho, y pues sucede de que a mí nadie me quería escoger, ¿verdad? Entonces, una vez estábamos 4 y 4, y dije yo, bueno, hoy sí voy a jugar todo el día, ¿no? Porque habíamos 8 y o no sé cómo es el rollo. La cosa es que estábamos cabales, y no me dicen, no, vamos a probar con 3. Y después miramos si te unís, y no, si te da tiempo del torneo, pues ya te metes. O sea, en pocas palabras me hicieron el feo, pues no jugué, va. Porque ellos hicieron su torneo y pues bueno, no querían comprometer el torneo, y no jugué, porque realmente yo no sabía, no era muy habilidoso. En esto de los juegos multijugador, ustedes tienen que escoger bien a su equipo, ¿sí? Porque si escogen un equipo que no tiene experiencia, o que no pasa la bola, ¿verdad?, en el caso de fútbol, o que no sigue, por ejemplo, cuando jugamos estrategia y que hay que poner una bomba o hay que detener a los terroristas, pues tienen que ponerse de acuerdo, y su equipo tiene que estar, tiene que ser habilidoso, tiene que ser de armonía para ustedes. Incluso tienen que hablar el mismo idioma si juegan remoto, ¿verdad? O por lo menos entenderse, ¿verdad?, de qué es lo que quieren hacer. Entonces, yo les quería hablar de un verso que nos deja Dios en su palabra, que habla sobre algo que no lo van a aplicar tanto para los videojuegos en tus partidas multijugador, sino más bien lo van a aplicar en su vida. ¿Y por qué? Porque, como les repito, la vida, el videojuego está basado en la vida. Y en la vida nosotros tenemos que aprender a jugar con otros jugadores. Y en nuestros escenarios van a haber pantallas de múltiples jugadores, ¿sí? Cuando van a la universidad, ustedes no van solos. O sea, no van con su mamá, ¿verdad? No, su mamá no está ahí, pero están todos los compañeros. Tienen que aprender, tienen que elegir bien a su equipo. Cuando ustedes van asuman que van a un equipo de fútbol, se inscriben a un equipo de fútbol, si ustedes pertenecen a un grupo, ¿verdad? Incluso con su familia, ustedes pertenecen a un equipo, ¿verdad? Que es su familia, ¿verdad? Ahí no podemos escoger tanto a los jugadores porque pues eso se nos otorgaron, pero tenemos que aprender a llevar el juego con ellos, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 13:20 y se los voy a leer. Dice: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Y como aquí todo es English, game over, take gain. ¿Y qué más? Dijeron un montón de términos en inglés, se los voy a leer en inglés. Mentiras, no se los voy a leer en inglés porque se van a reír de mí. Pero les voy a decir más o menos algo que dice. Y lo voy a comparar. ¿Por qué me gustó mucho el inglés? Ustedes saben que el inglés va al grano, ¿verdad? Aquí en el español nosotros le echamos así como analgésico a las palabras y suavecito para que no lastime. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Ok, en inglés habla algo como: todo aquel que camina con los sabios se volverá en un sabio, ¿sí? Pero aquel que se acompaña de fools, que en su traducción es como bobos, torpes, brutos, ¿verdad? Sufrirá. En otras versiones de inglés, yo lo estuve comparando con varias versiones de inglés, porque me llamó la atención mucho la palabra que utiliza en inglés, y no es necio, o sea, necio se oye algo como que va a salir necio, aunque espiritualmente, si ustedes empiezan a leer un poco su Biblia, van a encontrar que la palabra necio es muy fuerte, y es otro concepto que el necio que nosotros tenemos cuando nos decían chiquitos, vos sos un necio, o sea, es muy diferente, pero en inglés es una palabra como muy común, es un fool, es un bobo, un tonto, ¿verdad? Y obtendrá mucho daño por eso. Y es clara la palabra donde dice de que si tú caminas al lado de los sabios, vas a ser sabio. Y me gusta mucho la palabra porque la palabra que utiliza es walk, es caminar. No dice si tus amigos son, si te juntas con, dice si andas con ellos. Quiere decir de que no es ni siquiera de que tengamos como una relación, porque por ejemplo ustedes tal vez en algunos grupos no es que sean sus amigos, y sucede en la universidad o en el colegio que ustedes están con gente que no son necesariamente sus amigos, pero que los miran todos los días, ¿sí? Pero si ustedes se mueven, si ustedes caminan con ellos, pues depende, ¿verdad? Si son sabios, pues van a cosechar ese tipo de cosas. Sin embargo, si son fools, si son bobos, pues al final van a tener muchos tropiezos. Siguiendo con esta línea de ser sabios, no sé si pueden poner todavía el versículo de Proverbios. Para jugar, no sé si ahorita jugaron en equipo, bueno, individual dijeron, ¿verdad? Pero cuando ustedes juegan en el equipo, obviamente ustedes buscan a alguien que sea pilas, que les eche la mano, que sepa del juego. Si alguien me dice a mí que juegue FIFA, yo definitivamente no me uno al equipo porque yo no sé jugar, no sé ni cómo agarrar el control, ni qué es para qué. Entonces, si ustedes quieren un juego bien hecho, ustedes van a, obviamente, elegir a las personas que saben jugarlo, ¿verdad? Como decía el versículo, el que anda con sabios será sabio y el compañero de los necios sufrirá daño. Ser sabio, pero ¿y eso cómo es, verdad? Porque uno lee la Biblia, dice tal y tal era sabio y que sé sabio para ser, o sea, que andes con sabios para ser sabio. Pero ¿cómo saber quién es un sabio? Como decíamos al principio, algunos juegos tienen instructivos y tienen que pasar ese nivel para poder llegar a la primera pantalla de juego. La vida es lo mismo, tenemos un instructivo y yo quiero que me enseñen quiénes tienen teléfono aquí. A ver si, creo que la mayoría tienen teléfono. Miren, antes era más difícil porque te decían una Biblia y decías, ay, es que no tengo dinero para comprarla, o ay, es que no tengo. Pero ahora con la tecnología, si ustedes no tienen la Biblia, la pueden descargar rapidísimo y ese es el instructivo o la primera pantalla para nuestra vida, la Biblia. Porque todo está inspirado por Dios, todo lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, ¿por qué lo tenemos que hacer? Todo está basado en la Biblia. Y aunque ustedes sean muy jóvenes, pueden decir, pero es que yo creí que la Biblia era para adultos. Es tan bonito ahora, tanta tecnología, tanta novedad ahora, que hay un montón de traducciones y hay muchas traducciones. Los proverbios que nosotros les pusimos casi que todos son de la versión actual, porque es la que uno entiende un poquito más con el lenguaje de jóvenes y todo. Entonces, ahora hasta con eso está más fácil todavía, porque antes uno decía, ¿y aquí qué dice? Ah, no entiendo, ¿qué dice? Hay Biblias hasta con instrucciones y con cosas que otra gente ya ha estudiado y que ya te las puede dar y que tú puedes leer y decir, ah, bueno, esto significa hacer esto. Entonces, primero, leer el instructivo, ¿verdad? Tener el instructivo a la mano va a ser muy importante, va a ser vital, no importa lo joven que ustedes sean, pues yo no, yo no soy tan joven, que ustedes sean, la Biblia va a ser básica para su vida. De verdad, si ustedes no tienen una aplicación o si ustedes no tienen una Biblia a la mano, yo sí les quiero invitar a que hoy ustedes busquen una Biblia y digan, bueno, ¿por qué me insisten tanto en que lea la Biblia? Busquen un pasaje, lean la Biblia y de verdad que eso les va a ayudar bastante en su vida. Practicando. ¿Cómo soy sabio? Practicando. Obviamente aquí, si ustedes me instruyen hoy a jugar FIFA, le voy a atinar un poquito. Y si me voy a mi casa y practico y le digo, mira, echémonos un partido de FIFA, ya voy a ir otra vez entrando. Y si me pongo toda la semana, todos los días y todo, me voy a volver pilas y hasta de repente les gano, ¿verdad? Entonces la práctica hace al maestro, dice el dicho. ¿Cómo voy a ser sabio? Practicando. ¿Y cómo voy a practicar en la vida real, no en los videojuegos? Uniéndome a otras personas que saben, uniéndome a otras personas que leen la Biblia, que saben qué hay en la Biblia. Si yo me uno con personas que, al contrario de acercarme, me alejan a la Biblia, yo definitivamente no me voy a volver experta, ¿verdad? Y tercero, sintiendo cómo pasar un nivel o cómo jugar cierto juego y me uno a otros jugadores, lo voy a lograr. Fíjense que les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Y a mí me caía mal, pues, porque yo estaba chiquita y mi hermana me lleva 2 años y nosotros teníamos este Nintendo, ¿verdad? El más viejito. Y yo le decía, ay, yo quiero jugar, porque yo miraba que ella jugaba y todo. Vaya, me decía, y me daba un control. Y como yo era tan chiquita, como el meme que aparece en el Facebook, así era yo, mi control desconectado y yo feliz de que yo estaba jugando y nada que ver. Obviamente mi hermana no me conectaba al control porque yo no le atinaba y ella lo que quería era pasar a otro nivel y pasar y pasar. Y si conectaba mi control, la hacía perder y regresar y regresar y regresar. ¿Cómo se compara esto a nuestra vida? Es importante que ustedes sepan con quién están unidos, quiénes son sus amistades, con quiénes van caminando, porque puede ser así como ese videojuego, ¿verdad? Que cuando tú vas ya alcanzando otro nivel y querés algo más grande, te juntás con alguien que te va a jalar y te va a hacer perder. Y ya no vas a poder seguir adelante porque esa persona te jala y te jala y te jala. Y miren, de verdad también quiero ponerles un ejemplo bien importante, porque nosotros muchas veces, los papás, ¿verdad? Mi hijo, no te juntes con ese. Mi hija, no te juntes con ese. Mamá, pero si en la iglesia predican que Dios es amor y que uno tiene que ser misericordioso, ¿y por qué no me dejas juntarme con aquel? Y es cierto, ¿verdad? Aquí predicamos que Dios es amor y que Dios tiene misericordia y nosotros también tenemos que tener misericordia a los otros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos esos cimientos bien puestos en nuestro corazón? Es lo que yo les decía, nos jalan. Entonces, miren, la Biblia también menciona del hombre, un ejemplo del hombre que edifica su casa sobre la arena y un hombre que edifica su casa sobre la roca. El que la edificó sobre la arena, viene una tormenta y ya, se echó la casa, ya no hay casa. Pero el que la edifica sobre la roca, aunque vengan 1000 tormentas, la casa no se va a caer. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros esto a nuestra vida? Si nosotros tenemos nuestros fundamentos bien puestos, sabemos quiénes somos en Dios, sabemos cómo Dios nos ha cambiado, sabemos por qué se hacen las cosas, los 10 mandamientos, pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué los tengo que cumplir? ¿Por qué tengo que honrar a mis papás si a mí no me gusta lo que me dicen? Si nosotros nos aferramos y entendemos y nos unimos con personas que saben el por qué y nos explican, porque muchas veces uno dice, pero ¿por qué? La vez pasada estábamos hablando con varios de acá, justamente eso de la honra a los padres, pero ¿y por qué tengo que tender mi cama si me voy a acostar otra vez? Entonces, con esas cosas tan pequeñas, que uno se junte con otras personas que saben el por qué, te va a hacer que tus cimientos sean fuertes. Y entonces, va a ser solo temporal el alejarte de ciertas personas que te están jalando. Cuando tú ya tengas tus cimientos bien puestos, cuando ya sepas por qué no hacer esto o por qué hacer aquello, puedes jalar esas otras personas y traerlas a la luz de Dios. Pero si nosotros no tenemos esos fundamentos, al contrario, nos vamos a ir nosotros más para allá y más para allá. Ok, quiero que vayamos a, sí, 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar, puro publicitario de los actuales. No se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Tal vez nosotros lo pensamos muy, muy iglesia, se los voy a decir. Y cuando les hablamos de esto, vamos a cosas como muy guiadas a lo que le enseñan aquí a ustedes. Pero hablemos de las buenas costumbres, ¿verdad? A veces andamos en grupos, andamos en equipos, andamos en amistades que ni siquiera saludan, ¿verdad? Y tal vez en nuestra casa éramos de los que saludamos a todos, y nuestros papás son de los que saludan a todo el que ven nos saludan, ¿verdad? Y por andar en ciertos grupos, hasta vamos perdiendo esas costumbres. Son costumbres pequeñas que ustedes dicen, no, eso es inofensivo. Sí, caen mal ustedes por no saludar, pero igual, o sea, no importa. Pero vamos a costumbres que son buenas. Por ejemplo, nosotros tenemos un entorno, tenemos los escenarios de vida que vivimos todos los días. Cuando ustedes ya manejen o si ya manejan sus vehículos, tener esas buenas costumbres de respetar las cuestiones viales. En casa, respetar a nuestros papás, respetar a nuestros hermanos, ¿verdad? En el colegio, en la universidad, por ejemplo, en el colegio, pues dejar de usar los chivos, dejar de hacerle bullying a los demás muchachos, o bueno, si ustedes les hacen bullying, pues ahí sí ya no puede hacer nada, pero ya ustedes no hagan el bullying, ¿verdad? O sea, y si ustedes conocen o tienen la capacidad de llegarle a alguien, a personas que dañan a otros, poder reflexionar y llevarlos al lugar donde ustedes no. Tal vez no ser tan directos, porque yo entiendo, yo pasé por su edad y no es de que uno vaya a ir a poner la queja, porque ya uno se gana enemigos y todo eso, pero uno puede tratar de impactar, o por lo menos cuando te toque a ti estar en una situación donde tenés que humillar a alguien porque vas en un grupo donde está haciendo eso, no lo hagas y reconsidera salirte de ese grupo o cambiarte, ¿verdad? Ahora muy, muy, muy común. Y a los que ya están más grandes y tal vez tienen algún otro tipo de relaciones como trabajo u otro tipo de relaciones, son los grupitos de WhatsApp, mucha. O sea, vamos a lo que es. En los grupitos de WhatsApp hay grupitos blancos, hay grupitos anaranjados y hay grupitos rojos, ¿verdad? Y yo entiendo, y los entiendo bien porque yo paso por una situación todos los días. Yo, pues en mi trabajo hay varios grupos, rondas de verificación, rondas de no sé qué, rondas de no sé qué. Estoy construyendo como a 10, 15 grupos del trabajo y me pagan lo mismo. No me pagan por grupo, pero me pagan lo mismo. Va. Pero resulta que ahí está el grupo de gamers que le conté ahí que jugamos, y hay otro grupo que es para otro tipo de cosas que ustedes ya saben. Ustedes fácilmente salite, y se lo he dicho a ella y ella lo sabe. Salite. Me salgo, me vuelven a agregar. Me salgo, me vuelven a agregar. Me salgo, me vuelven a agregar. Entonces ahí es donde entendí yo de que no me tenía que salir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hago? Aunque pertenezco a ese grupo, no soy parte de él, ¿verdad? Mi teléfono está bloqueado a que no baje nada si no es con mi consentimiento. Entonces, pues personalmente he logrado tener esa disciplina de no caer en esas cuestiones, ¿verdad? Y aunque ustedes me digan, no, hombre, son chistes, son bobadas, pero poco a poco uno va abriendo la puerta. Estas son influencias y las influencias son muy fuertes. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta y des en cuenta, hagan un análisis de su vida, incluso ustedes la forma como se visten, el cabello, cómo lo usan. Todo eso está influenciado por un escenario al que pertenecen. Por ejemplo, puede ser de que los de mi grupo pues usen mucho Puma, por ejemplo, o usen mucho Nike. Entonces, yo también ya parezco un Miss Nike, ¿verdad? Como pertenezco a los Nike. Hasta les ponen apodos de las marcas que usan a veces, ¿verdad? Y entonces, somos muy influenciables. Y esto ocurre porque, pues, nosotros somos humanos. Y nos enfocamos también como querer encajar en ciertos grupos. Pero nosotros siempre tenemos que estar con los ojos abiertos, pensando de que nosotros hemos sido instruidos, porque todo, ya que estás acá, ya recibiste la instrucción. Las plenarias anteriores o los mensajes anteriores ya nos dieron un mensaje en el cual nos invitan a alinearnos a la palabra de Dios. Entonces tú ya no me puedes decir, es que a mí nadie me dijo, nadie me ha dicho nada, nunca he escuchado eso, para mí es nuevo esto. No, ya lo estás escuchando. Entonces, a partir de hoy tú ya tienes que pensar en el entorno en el que estás, qué es lo que estás haciendo, con quién te estás relacionando, son amistades sanas, son grupos sanos, aunque me toca que pertenecer, como yo les comentaba, al grupito que tengo, ¿verdad? ¿No? Que me metieron, a ese grupito tengo que saber cómo controlarlo, cómo dominarlo. Al final ustedes son los dueños, ustedes son los gamers, ustedes son los que están jugando el juego de su vida, y a ustedes son los que les van a pedir cuentas sobre lo que hicieron ustedes, ¿sí? Entonces, ya para ir terminando, solo si me pueden poner la de el versículo de Mateo 5:23. Dice, ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve, solo para que la tiren a la calle y la pisoteen. Este versículo nos compara mucho a nosotros, que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos el sabor, el sazón de la tierra. ¿Y cuál es esa esencia? Porque ahí habla como de la esencia de la sal. ¿Cuál es la esencia de nosotros, del ser humano? Ser como Jesús, ser como era Jesús. Y tal vez para nosotros es fácil decir, bueno, es que en la Biblia ni modo, los que andaban con Jesús lo miraban, ah, pues cómo se viste, quiero ser como Jesús, me voy a comprar una mi túnica como la de él, cómo camina, bueno, voy a imitar ahí cómo camina Jesús. Era más fácil, pueden decir ustedes, ¿verdad? O sea, podemos decir, ni modo, para ellos qué fácil. Aún cuando Jesús andaba en la tierra, había gente que no lo quería y que no lo seguía. Pero nosotros, ¿cómo le podemos hacer ahora en esta época? Como yo les decía, ¿verdad? Siguiendo los pasos de Él, siguiendo esa vida que Él llevó, ¿cómo la llevó? Si otros saben más de lo que yo sé, unirme a esas personas que saben más que yo de Jesús, ¿verdad? Para que yo pueda entender cómo puedo ser como Él. Nuestra esencia es ser como Él. Y otro punto importante en esto es, nosotros les hemos hablado de que escojamos y que el más pilas y que el más buzo para jugar para nuestro equipo. Pero ¿y yo qué voy a hacer para otros? Yo no quiero ser como cuando mi hermana no me escogía para jugar porque yo no era pilas. Yo quería que ella me llamara, y cuando yo crecí, ya ella me llamaba y me decía, mira, juguemos porque necesito pasar esta pantalla y solo tú puedes hacerlo. Y nos turnábamos y va, ahora dame el control y yo puedo, y ahora tú pasa este y yo esto. Así es la vida. Si nosotros nos unimos con personas que añadan a nuestra vida, que sean positivos para nuestra vida, vamos a ir subiendo de nivel cada vez más y vamos a ir conociendo más a Jesús y siendo más como Él. Así que para terminar, yo quiero que nos hagamos dos preguntas, y que estas preguntas no quiero que me las contesten o que levanten la mano, sino que quiero que se las contesten ustedes mismos. Y la primera es, ¿a quiénes he invitado o aceptar a formar parte de mi grupo de juego, de mi grupo de vida? Piensen un momento y tal vez cierren un momento sus ojos simplemente para no desconcentrarse, y piensen en su vida. ¿A quiénes he invitado yo últimamente que sean parte de mi vida? ¿Quiénes comparten conmigo el desayuno? ¿Quiénes comparten conmigo todo el día? ¿Con quién chateo más yo todo el día? ¿Con quién ando en la noche? ¿Con quién me dan ganas de hablar? ¿A quién llamo? Cuando estoy en problemas, ¿a quién busco? ¿A mi mejor amigo? ¿Prefiero quedarme solito en mi cuarto y no buscar a nadie? Y la segunda pregunta es, ¿alguien me ha invitado a formar parte de su grupo? ¿Quién me ha invitado a formar parte de su grupo y me ha dicho, mira, yo quiero que seas parte de mi equipo y que jugues conmigo? Y de verdad quiero que pensemos estas dos preguntas, porque para responder la primera, al más importante que nosotros debemos tener en nuestro equipo es a Jesús y seguir sus pasos. Y sé que esta no es una decisión fácil, porque cuando uno se compromete con Dios, créanme que no es como cuando uno le dice al cuate, ahí llego, y no llego porque no me dieron ganas de levantarme. Cuando uno hace un compromiso con Dios, es algo verdadero, porque los compromisos o los pactos con Dios se deben cumplir, y Él se los toma en serio. Si nosotros le decimos, Dios, yo me comprometo a hacer esto y aquello, Él lo anota Y Él sí, sí se compromete con nosotros. Y lo segundo, tienes que invitar y acercarte a esas personas que te van a hacer crecer y que te van a unir al propósito que Dios tiene para ti. Así que hoy todos cerremos nuestros ojos y vamos a decirle a Dios: queremos hacer eso que tú nos mandaste hacer, cumplir nuestro propósito, ser más como tú, y que también nosotros podamos ser luz para otros, que otros nos llamen y nos busquen porque vean que la luz de Jesús está en nosotros, porque vean que el gozo de Dios está dentro de nosotros, porque puedan ver que aunque nosotros hemos pasado tal vez tropiezos muy fuertes o desilusiones muy fuertes, hemos salido adelante porque Jesús nos encontró y porque Él va con nosotros, y nosotros decidimos hacerlo parte de nuestro equipo, y porque nosotros decidimos también que las personas que nos rodeen sean ese equipo de luz, sean ese equipo que nos hagan subir de nivel, pasar de nivel para llegar a la meta y ganar ese juego. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú hoy estás obrando en nuestros corazones y estás haciendo un cambio, y sobre todo estás quitando la venda de nuestros ojos para ver el verdadero propósito de nuestra vida, el verdadero propósito por el que estamos aquí. Te damos gracias, Señor, por lo que ya has hecho y por lo que vas a seguir haciendo. Este fue uno de los temas impartido en nuestro Congreso para Jóvenes, Game Over, de Iglesia Llaves de Sion. Para información sobre nuestro ministerio y actividades, llámanos al 6626-8497.